Tambora suave. Dum dum tambora. Guitarra grave. Toda bordona. Tambora grave. Tambora, árbol sin ave, callando ahora. Tambora suave, dum dum tambora. Espera, sabe, de negra sol.